Oración al Espíritu Santo. Recibe al Espíritu Santo y protege a tu familia con esta oración milagrosa. Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser y la de toda mi familia. Hoy realizo esta entrega para que de aquí en adelante seas nuestro guía en cada uno de los instantes de nuestras vidas, en cada una de nuestras acciones, que seas nuestro director, nuestra luz, nuestro guía, nuestras fuerzas y todo el amor de nuestros corazones. Hoy nos abandonamos sin reservas a vuestras divinas operaciones y queremos ser siempre dóciles a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignaos formarnos con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Amén. Amén. Mientras escuchas esta oración milagrosa, si quieres pedir algo en especial para tu familia, hazlo con mucha fe y escríbelo en los comentarios. Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que alcancemos nuestros ideales. Tú que nos das el don divino de perdonar y olvidar el mal que nos hacen, y que en todos los instantes de nuestras vidas estás con nosotros. Quiero, en este corto diálogo, agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y toda mi familia en gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos callar y cómo debemos actuar, lo que debemos decir y cómo decirlo, lo que debemos hacer para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, y método y facultad para aprender. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, reconfórtanos en los duelos. Repártenos tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Permanece entre nosotros para presidir nuestras reuniones, santifica nuestras alegrías y endulza nuestros pesares. Ilumina nuestras mentes con los dones de la sabiduría, del entendimiento y de la ciencia. En horas de confusión y de dudas, asístenos con el don del consejo para no desmayar en la lucha. Y en el trabajo, concédenos tu fortaleza, que toda nuestra vida familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad y que a todos nos mueva un temor santo y filial para no ofenderte a ti, que eres la santidad misma. Por eso hoy te hago entrega de mi ser y la de mi familia por el tiempo y la eternidad. Te consagramos nuestras almas y nuestros cuerpos, nuestros bienes materiales y espirituales, para que tú solo dispongas de nosotros y de lo nuestro, según tu beneplácito. Solo te pedimos la gracia que después de haberte glorificado en la tierra, pueda toda nuestra familia alabarte en el cielo, donde con el Padre y el Hijo vives y reinas por los siglos de los siglos. Concédenos el don de una clara inteligencia, la sabiduría para distinguir el bien del mal y buena voluntad de ejercitar las buenas acciones. Tomad bajo vuestra divina protección a mis hijos, preservadlos de toda pasión vergonzosa, protegedlos, libradlos de caer en los lazos de la seducción con que el demonio intenta hacerlos caer en el pecado. Hacedlos humildes, obedientes, honrados y temerosos de Dios, amantes de la verdad y de la palabra del Señor. Dadles gracia para vencer los vicios y pasiones, y a mí concededme la gracia y el acierto necesario para educarlos y dirigirlos y hacerme obedecer de ellos. Ven, Espíritu Santo, y visita el hogar de tus fieles. Haz un templo de gracia en nuestro hogar con el don de tu santa presencia. Tú, el amor que consuela a los hijos como eterno regalo del Padre, caridad, fuente viva de gracia, llama eterna de amor verdadero. Entra hasta el fondo de nuestras almas, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú no estás por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Ilumina con tu luz nuestros ojos y tu amor se derrame en nuestras almas. Tu poder nos sostenga en la lucha y renueve nuestras fuerzas cansadas. Ilumina con tu luz nuestros ojos y que tu amor se derrame en nuestras almas. Sé la mano que venzan las luchas y el sendero que guíe nuestros pasos. Haz que triunfen mis hijos al mal y que reine la paz en sus almas. Fortalece la fe de mi familia, que han nacido en la vida divina. Que siempre demos gloria a Dios Padre y a Jesús triunfador de la muerte, y a ti, Espíritu Santo, vida de las almas, alabanzas y honor para siempre. Líbranos siempre del maligno enemigo, y en la última batalla, úngenos, y en la hora de nuestra muerte, defiéndenos. Entonces, llámanos hacia ti, para que con todos los santos alabemos al Padre, al Hijo y a ti, Consolador piadoso y eterno. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Mantén tus ojos cerrados unos segundos. Contempla el Espíritu Santo que ingresó en ti, en cada molécula de tu ser. El Espíritu Santo que ingresó en cada miembro de tu familia. Esa luz resplandeciente blanca que irradias al caminar y contagia a cada ser que está contigo. Permite que esa energía de luz infinita se expanda cada vez más y que cuando estés con tus seres queridos, esa luz los una aún más. Luz blanca, amor incondicional, resplandeciente. Ese es el Espíritu Santo que debemos cada uno llevar dentro. Te deseo que tengas un hermoso día en familia, en bondad y misericordia. Recuerda que siempre Dios está entre nosotros y nos da en la medida justa.